El profe de historia Carlos Villar, ¿cómo anda, profe? Buenos días, audiencia de Radio Aijuna. Pablo Martínez, tenga usted una buena mañana. Y el tema de hoy, por ahí mencionaba parte de la letra de Científicos del Palo, tiene que ver con las invasiones inglesas. Claro, mire, si estuviéramos en la escuela primaria, ¿no? La maestra nos diría, bueno, un 24 de junio, pero de 1806, desde la ensenada de Barragán, frente al Río de la Plata, el comandante de dicha guarnición, Santiago de Liniers, divisó una flota británica. Ergo, primera invasión inglesa al Río de la Plata o a Buenos Aires, como más le guste. Y ahí comenzaría el tema. Muy bien. La última vez que los españoles habían enviado un regimiento de infantería era de la zona de Burgos en 1784. O sea que después de ahí vino algún militar suelto, pero regimiento ninguno. Había que arreglarse con lo que tenía, con lo que se tenía acá. Pero como hemos hablado en oportunidades, Europa tiene un proceso de cambio, como pasa la conexión mundial en los procesos actuales de la República Argentina. Inglaterra, la revolución industrial, la demanda de materia prima y la venta de sus manufacturas, su producto elaborado con sus industrias. Francia tiene una revolución, pero después tiene un Napoleón, Pablo, que es un imperialista. Porque usted sabe cómo son las cosas. Si el imperialismo es europeo, rubio y de ojos celeste, bueno. Pero si es medio morochón y defiende la territorialidad en Sudamérica, seguramente es un salvaje y un tirano. Entonces Napoleón tiene monumentos por todos lados y en realidad era un conquistador. Ahora bien, en esta alianza que establece Napoleón con España, y alguien me dirá, ¿pero cómo alianza con España? Sí, alianza es una potencia de segundo orden en este momento. Que no se ofendan los españoles, pero Napoleón es el que mandaba y lo lleva, como quien dice, de lugartenientes. Ahora bien, en 1805 esta alianza tiene que enfrentar a los británicos. Y es la famosa batalla de Trafalgar de 1805, al sur de Cádiz, en el mar Mediterráneo, donde ese hombre que tiene una gran estatua en Inglaterra, el almirante Nelson, derrota a la flota hispano-francesa. Él muere en la batalla, Pablo, pero destruyó la flota hispano-francesa y murieron 4.000 hombres, nada menos, de los mejores. A partir de momento Inglaterra va a ser la dueña de los mares y yo te diría que casi hasta principio de la guerra mundial va a manejar cerca del 45 al 50% del comercio mundial en todo este periodo. Estamos hablando de algo muy importante. Por eso Napoleón cierra los puertos europeos a la entrada de productos de ingleses y obviamente Inglaterra tiene que mirar para otro lado. ¿Y para dónde mira? Para el lado americano. Entonces, según cuentan los cronistas británicos, usted sabe que Inglaterra tiene primer ministro de siempre, el rey era Jorge III de Inglaterra, y el primer ministro Sir William Pitt. Parece que Pitt, dice los cronistas, enrolló el mapa europeo y dijo, a partir de ahora y por 10 años no lo necesitamos más. Y mire lo que es la casualidad, una casualidad. 1806, desde Sudáfrica, que está en línea recta a Buenos Aires, si cualquiera mira un mapa, colonia británica, viene esta misión que no venía de manera diplomática, venía de manera de conquista, encabezado por Beresford y Popham, con cerca de 1.600 hombres, porque sabía, mire usted lo que son los informantes, no había internet, no había espionaje, no había AFI. Bueno, sí, espionaje había. Bien, Martínez, bien, no, bien. De otra característica. De otra característica, claro. Otra característica, bien. Sabían que más de 1.200.000 pesos plata serían embarcados para España. Entonces, ¿qué dijeron los muchachos? Bueno, antes que salga, pelito para la vieja. Sí. Y entonces llegaron a las ensenadas de Barragán. Y hay un hecho que es particular, Martínez. Porque Liniers divisa a la flota enemiga. Obviamente, ¿qué hace el tipo? Lo que hace cualquier militar. Muchacho, me voy a comunicar con el virrey Sobremonte. Sí. Y el tipo se viene para Buenos Aires. No había autopista, los caminos eran difíciles de transitar. Llega para la tarde, busca al virrey, no lo encuentra. Y el virrey estaba presenciando una obra de teatro. Entró y le pidió, le dijo, no, se viene una flota inglesa. Bueno, déjeme que termine la obra y vemos qué hacemos. Bueno. Comprometido con la causa de la defensa, el hombre este. Será por eso, mi estimado Martínez, que al otro día, el tipo, cuando los británicos están desembarcando en Quilmes y comienza el primer combate, que los británicos obviamente pasan por arriba y al galope, la fuerza que se le presenta era muy débil, arman dos columnas, mi estimado Pablo. Uh-huh. Una va a ir por lo que es actualmente Avenida Mitre. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque eran caminos reales, y esos caminos reales estaban consolidados y entoscados. Sí. Se podían transitar. Los otros eran inundables, se anegaban con la lluvia y demás. Y el otro es la zona de Caguazú. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? De Vaperón, la segunda columna. El camino del Monte de los Chingolos, para más datos. Muy bien. Y avanzaron hacia la zona del Puente Pueyrredón actualmente, que era un pequeño puentecito que logran demoler, pero que ellos van a cruzar igual. Y sobre Monte, como se ve en las películas, agarra a su familia, el tesoro, y sale rápidamente para Córdoba. Ahora usted me dice, pero armó la resistencia. No, se fue y dijo, bueno, yo defiendo el tesoro y vemos después en Córdoba cómo nos arreglamos. Uh-huh. O sea, por eso, mire usted, una copla popular del momento decía, al primer disparo de los valientes, disparó sobre Monte con sus parientes. Sí. Un hombre, el más falsario, que debe a Buenos Aires cuanto tiene, es un marqués precario y un monte que va y viene. Y sobre el monte, ruina nos previene. Muy interesante, muy bueno. Lo mataron con, sí, la copla. Es verdad. Y no le digo la otra porque si no voy demasiado programa, pero para otra oportunidad la dejamos. Sí. Entonces, menos cagón le dijeron de todo. Sí. Póngale que menos de sí. Sí. La verdad que no se gastaron en adjetivaciones descalificatorias. Uh-huh. Ahora bien, llega Beresford con Popham, llega al fuerte, como le digo, toma, los cabildantes, usted sabe cómo son esta gente, dicen a rey muerto, rey puesto. Y bueno, llegó el hombre, rubio, ojos claritos, uh-huh, con los colorados, y ya algunos besamanos fueron a besar la mano de Beresford. Beresford dijo, bueno, juran solemnidad al rey Jorge III de Inglaterra, que a partir de ese momento es su monarca. Uh-huh. Y un tal Manuel Belgrano dijo, con el antiguo amo, con ninguno, se pegó media vuelta y se fue. Uh-huh. Y se forma la resistencia, obviamente, el tipo comprometido con otra causa. Pero usted sabe que los rubios empezaron a comer en la posada de los Tres Reyes, que estaba ahí cerca del cabildo, y se reunían con los comerciantes criollos, aquellos que se dedicaban al contrabando. Uh-huh. Y usted sabe cómo son las chicas de sociedad, y más en esa época. Las chicas, las Marcó del Pon, las Escalada, las Zarratea, las Mariquitas Sánchez, entonces ya estaban a los abrazos con los muchachos británicos, haciendo buenas migas, vamos a decirlo, uh-huh, así. Había que establecer vínculos comerciales. Y entonces, Beresford envió captura sobre Monte, envía la riqueza, lo tomado para Inglaterra, se toma su parte, por supuesto, no vaya a creer que lo hizo gratis, él y Popham, y los muchachos organizan la resistencia. Y ahí va a encontrar a varios personajes que son calles, son monumentos y algunos reconocidos: French, Beruti, Martín Rodríguez, lo tenemos también al jefe de regimiento de Patricio, salto peruano, boliviano, presidente de la Junta Saavedra, a Belgrano, a Pueyrredón, y aunque a usted le parezca mentira, Martín Álzaga, Martínez. Uh-huh. ¿Por qué? Porque es español, pero es monopolista, y la apertura del comercio lo perjudica. Entonces, ¿qué hizo? Hay que poner plata acá, dijo. Uh-huh. Y él colaboró con la resistencia. Y hubo que armar al pueblo y armar milicia. Y usted sabe, Martínez, que es un peligro armar al pueblo. ¿Por qué? Porque usted le da a los muchachos un arma y le da la posibilidad de discutir política y le dice que democráticamente elija a su jefe. Entonces, ¿qué pasaba? Al jefe de los patricios lo eligieron las milicias. Claro. Pero al de los andaluces, al de los cántabros, a lo de los catalanes, al de los castellanos españoles también, pardos, indios y morenos de igual manera, y a los arribeños, los que venían de la provincia del Alto, también. Entonces hubo una democratización y una participación activa del pueblo. Por eso, Martínez, cuando llegó el el tesoro a Gran Bretaña, el Times estaba exultante. Uh-huh. Imagínese el Times, título: Buenos Aires está bajo nuestro mando, se abre la apertura comercial, se beneficiará nuestra corona, pipopá, todo es festejo. Pero en los 46 días, la resistencia fue efectiva, Martínez, lo desalojaron nuestros patriotas y la bandera británica fue arriada del fuerte de Buenos Aires. Beresford fue preso a Luján, a la guarnición de Luján, pero parece ser que algún amigo con el que ya había hecho migas le facilitó un salvoconducto y se escapó. A partir de este momento, para cerrar, por aclamación popular, Liniers fue elegido virrey en ese momento y obviamente Sobremonte, el tipo más degradado de las provincias unidas del Río de la Plata, él y su gente, por supuesto, y esto será el embrión que dará origen al proceso revolucionario y también a la constitución del cuerpo de Patricio y del futuro ejército argentino, Pablo, porque recordemos, Liniers y la resistencia que iban a venir. Bueno, si lo sacamos una vez, van a volver de nuevo. Sí, sí, claro. Entonces se prepararon porque al año siguiente iban a volver. Y vos sabés, Pablo, para cerrar, que el Time de Londres dice: hemos sufrido la afrenta más grande de nuestra historia. Mira. No era el gol de Maradona a los ingleses, ¿eh? No, para nada. Imagínese. Uh-huh. Esto para recordar, Martínez, en la historia también, que nosotros hablamos de dos invasiones con los británicos, pero si hacemos la lista, Pablo, las veces que tomaron Malvinas, la vuelta de obligado, el intento de bombardeo para cobrar alguna deuda que amenazó al territorio, el préstamo de la Baring Brothers, realmente tenemos que reconocer que con Inglaterra, más que enemistad con el fútbol, la enemistad tiene un plano mucho más profundo, ¿no? No con el pueblo, digo con los gobernantes de Inglaterra. Gente que nos frecuenta, dice. No frecuente, y usted sabe que la habilidad de los muchachos, usted sabe, son muy hábiles, por eso han manejado el mundo. Cuando vieron que las invasiones no prosperaban, dijeron, bueno, el comercio y la deuda es un hilo invisible mucho más efectivo que el látigo y el sometimiento por una fuerza militar. Así que, evidentemente, del enemigo también hay que aprender. Le propongo lo siguiente: el día viernes nos volvemos a reencontrar, vamos a cambiar de tema porque tenemos un tema ahí pendiente más ligado al siglo XX y al peronismo. Charly García. Y al peronismo. No voy a entrar muy en avión. Ahí está, no digamos nada. No voy en tren. Usted que es un especialista voy en avión. Muy bien. No voy en si tren. Si quiere poner un título para la próxima, hablamos con él, arrancamos por ahí. Ya está, es el título. El título del viernes: no voy en tren, voy en avión. Y la semana que viene seguimos obviamente con invasiones inglesas, ¿le parece? Segunda invasión, se va a venir el malo mucho más fuerte de los colorados. ¿Me permite un saludo para nuevos oyentes, ¿cómo mi estimado no? Martínez? A ver. Candela Copló, joven traductora de inglés, para mi gran amigo Alejandro Cabano, gran profesor y gran colaborador con los alumnos, y también para mi hija Anabel Villar, porque es fana de Científico del Palo, y siempre me repite: papá, tenés que poner Científico del Palo para que escuchen los chicos. Le ganamos, y usted me ganó de mano, así que no me queda más remedio que felicitar a la producción. Muy bien. Usted tiene como 8 productores ahí, Martínez, no se queje. Copló, Cabano y Anabel, entonces el saludo para ellos. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Martínez, y saludo grande a la audiencia.